Bueno, agradecerle a ustedes, a toda la gente que está y a la gente que está escuchando en la radio, queremos enviar a nombre de la banda y del percusionista de la banda, ¿quieres decirlo tú, Urman? Un saludo a Valparaíso, especialmente a mi familia que está allá escuchando, a la Mandita Nehuen, Amanda Nehuen Rosas, que le gusta mucho esta música. Salud, hija. Bueno, a las hijas del bajista también, queremos darle un saludo. A las hijas del pianista también.